Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Excesivas lluvias en París provocan el cierre de luz. Las torrenciales lluvias y su correspondiente crecida del río Sena a cerca de 6 metros ha conllevado el cierre preventivo del Museo Louvre. Este museo se encuentra bajo alerta general de inundación y permaneció cerrado durante el pasado fin de semana. El Museo de Orsay y otros centros culturales y de arte replicaron la acción para evitar comprometer sus bienes patrimoniales. Otras áreas y servicios también se han visto afectados. Se interrumpió el transporte fluvial y se cerraron una línea del tren regional que atraviesa la capital y las vías de acceso rápido de Francia. Durante estos días, la temporada invernal ha afectado gran parte de este país. Lugares como Nemours, una de las ciudades más afectadas, a 80 kilómetros al sur de París, el agua superó niveles históricos. El primer mandatario Manuel Valls, que se desplazó para constatar los daños el pasado jueves, anunció la creación de un fondo excepcional de apoyo a las víctimas. En Azuay arranca un censo de gestores culturales. Desde este lunes 6 de junio en Azuay arranca el plan piloto de censo de gestores culturales de la provincia. La iniciativa es llevada adelante por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su núcleo de la Azuay. Con esta propuesta se busca identificar a los gestores culturales del país, definiendo así su situación, actividades e impactos en la sociedad. Iván Petrov, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY, ha dicho a los medios que se iniciará aquí porque estamos muy preocupados por los gestores culturales, sus necesidades y saber con quiénes podemos trabajar. Él prevé que este trabajo dure entre 2 y 3 meses en Azuay y luego del procesamiento de los datos se presentará la información. Petrov dice que el censo en Azuay contará con el apoyo de funcionarios de la Casa de la Cultura y de estudiantes de la Universidad de Cuenca. Además, contará con el apoyo de las extensiones que tiene la casa en los cantones de Azuayos de Sixi, Santa Isabel, Girón y Paute. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 98. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.